La música independiente suena, además, en Z Fantástico. En Z Fantástico. Casi completo, se puede decir, de la asociación. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Bien. Se van a tener que amuchonar porque somos varios y se van a tener que hablar como cerca del micrófono, porque encima que somos varios, si no me hablan cerca del micrófono se me va a complicar. Como haciendo coros. Conejo, acercate al micrófono. Mira. Conejo. El conejo era el personaje del cual les estaba hablando hace 5 minutitos nomás. Yo. Acercate vos. Ah, bueno, el señor que me llamó recién para preguntarme dónde era el lugar al que había que venir después de 2 días de haber venido. Soy Francisco, a veces. Francisco no sabía dónde quedaba. Igual, chicos, sí. Estuvieron hace un día y medio acá, deberían recordarlo, ¿no? Así es, Oroz. Diego Francisco. ¡Ah! Seba. Seba Paunero. ¿Qué manera? Y yo no sé dónde estoy, nunca. Bueno, todo en orden, todo tranquilo. Todo perfecto. Yo estoy como festejando cumpleaños de Seba justo. Es verdad, le mandamos un saludo a Seba que estuvo cumpliendo años ayer, ¿verdad? Y la asociación también. Hizo locro al final y la asociación también. Sí. Nos comimos todo el locro. No trajeron. Yo no quiero decir nada. A mí acá el lunes, a la salida de la fiesta de Radio Lumpen, prometieron que iban a traer locro. ¿Para quién te prometió? Esta gente en la fiesta promete siempre. Claro. Siempre salimos con promesas de la fiesta. No, se pudre todo, Si la tiré, vas a tirar una bomba que sea con nombre, Víctor 7. Bueno, Oroz. Felipe. No, al final no. Felipe Oroz. Felipe. Debe haber quedado un pedazo de torta nomás, porque eso no de oro. No, no debe haber quedado un pedazo de torta. No, pedacito de maní. No hace falta. Como... Es que no, el locro estaba muy rico. Sí. Comimos 3 platos al mediodía, 2 platos más a la noche. Qué rico. Bueno, para la próxima caemos con toda la gente acá de Z Fantástico. No somos muchos igual, pero nos amuchonamos. Sí, sí. Somos muchos. Claro, justo. Bueno, ¿en qué anda la asociación? ¿En qué cuenta la asociación? ¿Cuáles son los planes en los que anda rompiendo la gente de la asociación? ¿Para qué te paso con Oroz? Hola, estoy telefónicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vía telefónica de Ucrania. Y mirá, acá la verdad que pegué acá un... Tengo un puesto de choripanes porque... No sé, el choripán es re popular en Ucrania, ¿no? No lo tenía, es la... Bueno. ¿En qué está la asociación en este momento? Un día como hoy... La asociación ensaya, por ejemplo. Miércoles la asociación ensaya de... Perdón, pero te debo decir que se suspendió el ensayo de hoy. ¿En serio? Pero bueno, un día como hoy claro. Ensayaría. Bueno, me acabo de enterar que la asociación se suspendió el ensayo. Pero bueno, en el supuesto, normalmente los miércoles la asociación ensaya. 2 horas de creatividad absoluta. Un derroche increíble, una fiesta... Queda mucha creatividad todavía. Dando vueltas en el aire, la capturamos. De hecho, debe ser el momento en el que explota la creatividad. Sí. ¿Puedo decir una cosa que estuve pensando? Porque hoy pensé algo para decir en la radio. Está bueno eso. ¿Te molesta? Sí. Acaparo un segundo, un poquito más. La vida. ¿Te molesta? Bueno, dale. Acaparo el mate y ya que tengo el mate aprovecho. Dale. Estaba pensando que, ¿sabes que está bueno el disco que tenemos, que sacamos? Que el disco, pues estaba viendo los 500 mejores discos que sacó la Rolling Stone, ¿no? La asociación está ahí en... No salimos, le iba a mandar una carta diciendo... Somos el 501. Estoy enojado porque... No salimos porque claramente eso fue una edición de hace 10 años. Claro, con si razón. No hubiésemos salido nosotros. Pero no, yo pensaba que... Sé que lo bueno de nuestro disco son 6 temas. Yo soy de la época de los grandes hits. Yo no tengo discos. Claro. Los grandes hits. O sea, los grandes hits. Los mejores 30 temas de Sergio Denny, los mejores 30 temas de Queen, los mejores 30 temas, 20 temas. Entonces no tengo cultura del disco. Pero nuestro disco es un disco de 6 hits de 6 autores distintos. Eso es lo mejor que tenemos. Esa es la mayor creatividad de toda La Plata. Y... No, digo, tiene muchísimo riesgo este disco. No, sí. Justo te iba a preguntar. Para la gente que por ahí no conocía o no conoce a la asociación, yo me muevo y mi operador me reta. No, por ahí la gente que no conoce justamente esto, digamos, de la asociación, que es una de las grandes creatividades que tiene el grupo, es que justamente tienen un disco que se conforma a partir de las distintas canciones de los diferentes cantautores que conforma la asociación. ¿Cómo es que nació esta idea? ¿Cómo es que surgió este proyecto? ¿Cómo surgió? Y porque cada uno es un cantautor distinto y cada uno quiere cantar su canción. Entonces, mínimamente, o sea, básicamente, para no pelearnos entre nosotros, claro, decidimos, es una mezcla de ego, no, decidimos cantar cada uno su canción, o sea, para respetar el espacio de cada uno también, ¿no? Uh-huh. La idea de asociación y de no de una banda formal. ¿Qué opina el Conejo de todo esto? La verdad que coincido totalmente, esta gente es maravillosa, es eso. No me acaricien porque después me olvido de las cosas que tengo que decir. El conejo, para lo que no nos ven, es un conejo de látex que llevo en la mano. Látex peludo, bueno, es una no cosa. No hay que extraña. Explicar tanto, Fran, no hay que explicar tanto. Ah, porque bueno, la gente se hace ideas erróneas también, si utilizas palabras como látex. Sí, sí. Para que vayan a verlo. Quiero ver al conejo de látex. ¿Cómo se incorpora el conejo a la gente al grupo de la asociación? En realidad el conejo nos convoca a todos. Ah, ahí está la posta. Sí, sí, yo lo conocí a Julián una noche, él andaba perdido buscando casa lumpen. Y bueno, me dijo, yo hago canciones y conozco gente que hace canciones. Y dije, bueno, juntémonos todos en casa. Y así salió la asociación. Ciertamente el conejo vos pertenecías a un titiritero que no sé el apellido, se llama Eduardo, es un gran titiritero. Era de la pareja de Eduardo, luego formó parte, fuiste, digamos, un conejo de mi expareja. Mi expareja se dejó eso en mi casa. Ajá, ese conejo, y yo lo encontré y nos hicimos grandes amigos. Sí, bueno, yo es un amigo que recuperé una pareja. Las historias, dolor, pero bueno, sí. O sea, así. Reemplazaste a tu pareja por un conejo. Claro, te puedo decir. Sí, por eso ahora soy mucho más feliz. Pico de rating en Radio Lumpen. Declaración de último momento. Julián Oroz reemplazó su novio. Y el conejo era. Acá tengo un video. Me siento en gente que busca gente. Por eso buscan conejo. Seriales. Claro. Conejo que busca una mano, fui al principio. Si mezclamos látex y mano, como se va todo al carajo, O toma forma. Aunque no sé si importa, pero seriamente hablando, es una creación de. Porque como todos fuimos creados, ¿no? Como por el Señor, los títeres son creados por gente que hace títeres, ¿no? Y es el laburo de una. No me puedo recordar el nombre, pero. Son dos gente que tienen mucho oficio de. Dos gente que tienen mucho oficio de títere. Y son muy buenas sus obras. Lo que pasa es que ahora no me las puedo acordar. Pero son muy buenos profesionales. Después, cuando me acuerde quiénes son, les voy a pasar el dato porque se los quiero recomendar. Son muy buenos laburando. Y bueno, así como ven, este conejo es increíble. Está hecho a mano. Y para manos. Ay, para. Conejo, esa es otra cualidad que tiene. Nos roba los derechos de autor. Los ah, bueno. El nombre del conejo. Porque ese es su nombre y su apellido. ¿El conejo los explota, chicos? No. Él explota la compañía de látex. Ah, pues claro. En realidad es una religión nueva que tenemos. Yo lo estaba fundando, que se basa en la adoración de elementos absurdos. ¿Peludo? Yo no lo quería. Usted sí, con el tema del látex y lo peludo. No sé por qué. No, vos hiciste la asociación. Yo dije peludo nomás. Yo no hice. Yo soy peludo. Bueno, es un tema mío, ese algo me dice. No está en el disco, pero va a estar en el segundo, seguramente. Uh-huh. Todavía está diciéndolo. En teoría vamos a empezar a grabarlo ahora porque ya tenemos ganas de grabar más. Grabamos 6, nos quedaban 18 afuera. El otro día viste que teníamos unos cuantos temas. Sí. Y bueno, y eso. ¿Para cuándo se viene el segundo disco de la asociación? Va a llegar. Como llegó el primero, llegará el segundo. Puede ser. Con el gordo de Papá Noel. Sí. Ah, claro. Me estoy imaginando un gordo, no entendí bien eso. Pelo, látex, gordo. Claro, sí, no. Pero sí, supongo para Navidad o por ahí un poquito antes, si podemos. Empezamos con los. Se está riendo acá nuestra periodista seria, no puede seguir con la. Vamos un corte. No, es que son muchos, para contarle a la gente, son 5 los integrantes que están en este momento de la asociación, son 8 en total. El estudio de Radio Lumpen es un estudio de metro y medio. Metro. Eso ¿metro tiene, y medio? Dos metros. Dos por dos. Dos. Bueno, me fallan los cálculos. Y están todos acá sentados. Se empañan los vidrios. Entre que se empañan los vidrios, me hablan de látex, me hacen caras. Yo no me puedo no reír. O sea, es imposible, ¿no? Uno se tiene que poner en mi lugar, claro. En cualquier momento pasa un oficial y golpea el vidrio diciendo, muchachos, ¿qué están haciendo? Están haciendo Villa Cariño. Claro. No, bueno, pero próximamente se viene el disco de la asociación, el segundo disco. Sí, la verdad que yo había escuchado el disco. Pero no los había escuchado tantos temas, digamos. Y el otro día en la fiesta de acá de Radio Lumpen, como uno los escucha y se queda así como... Te quedaste con todo lo completo. Claro, tal cual. Entonces es como, bueno, quiero más. O sea, quiero más discos, quiero más canciones. Y la intención es del segundo disco grabarlo más parecido a lo que estamos haciendo en vivo, más con ese rock. Claro. Que tenemos, a pesar de que no tocamos rock, pero tiene eso. Sí, sí. ¿No te conté? No. Empezamos a grabar mañana. Empezamos a grabar ahí. Yo pensé que tenía más látex el primer y el segundo. Por ahí más, que tenga más metido, por ahí lo que nos quedó fuera, qué difícil. Qué difícil en un disco plasmar lo mismo que pasa en vivo, entonces acá. Y eso, entonces, desde entonces me alejé del látex, porque ya no. Bueno, te paso con Oroz de vuelta. Dale. Yo te paso con Víctor 7, que está a mi izquierda. Yo le paso con Agustín Paunero, que está allá del otro lado. Nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Todos tiran la pelota acá y todos nadie se del hace látex, claro. Peludo, pero nadie se hace cargo. Así que vamos a tocar fletes. Está bien, manejar el programa. No, pará, le paso el mando a mi compañero co-conductor, Víctor 7. Que... Bueno, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hola, tal? ¿Todo bien? Muy bien, Victor, muy bien. Co-conducción. Claro. Yo no quiero decir nada, pero acá la gente de Radio Lumpen está publicando fotos exclusivas del conejo en la fiesta del otro día. Yo quiero decir que el conejo se lleva todos los créditos. Claramente, porque, bueno. No. Yo quiero decir que esta gente, bueno, la verdad que yo el lunes a la noche no recuerdo mucho. Esto de tener la cabeza rellena de estopa hace que las ideas no se queden mucho tiempo. Así como entran, se van. Pero el afecto siempre queda, porque la mano que tengo adentro tiene un corazón. ¡Vamos! ¡Bravo! Hay sangre en la mesa. En el aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. ¿Cómo manejan el tema de las canciones, de las letras, digamos, de la música? Al ser tantos, digamos, es como, más allá de conformar esta asociación, digamos, ¿cómo es que manejan el tema de la música para poder concretarlo todo después a la hora de plasmarlo en un disco de la asociación, por ejemplo? ¿Los arreglos, ese tipo de cosas? Claro, o sea, ¿cómo lo manejan? Digamos, si se ponen de acuerdo, si crean independiente. De la canción, en realidad. Hay algunas canciones que las que robamos al principio se fueron arreglando solas porque... Inició cuando el Conejo nos convocó, hacemos un ciclo ahí en la Casa de la Trova, entonces con Oro y con Paunero, con Seba, y después se fueron, y con Agustín tocábamos también, íbamos tocando solistas y íbamos aprendiendo los temas del otro, y así se fueron armando algunos. Uh-huh. Y después de ahí empezamos el resto de los temas, fue según el momento de la asociación, cada vez más caóticos, cada vez más desenfrenados, y uno que decía, ponele una batería, y otro, no, batería no, ponele una pandereta, no, un arpa, y así, hasta que más o menos vemos los instrumentos que tenemos, volvemos a esos que teníamos, y se arma. Tocando se arma. Uh-huh. Sí. ¿Y la idea de crear esta asociación salió así de la nada o fue algo que tenían, que pensaron en su momento o que...? Fue medio casualidad. Fue casualidad, sí. Veníamos armando lo del ciclo ese, seguimos tocando y un día fuimos a Olmos, un día ya un 9 de julio de hace 3 años. Uh-huh. Y había un escenario que estaba bueno, mucho sonido y muchos micrófonos. Teníamos muchos micrófonos. Era la primera vez que habíamos tantos micrófonos juntos y látex. Y Julián dijo, ¿por qué no tocamos todos juntos? Y dijimos, y dale. Y látex. Terminamos tocando todos juntos. Y así. Y hoy en día, digamos, ¿qué es lo que más disfrutan a la hora de tocar, a la hora de subirse a un escenario, a la hora de concretar una fecha y de juntarse, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que más disfrutan a la hora de estar ahí tocando todos juntos? Supongo, la música. Pero sí, cada uno es un poco personal, por ahí lo preguntan. Uh-huh. No sé, cada uno se le reflejan distintas cosas al momento de tocar. Pero el hecho de tocar igual. Sí, ya el hecho de tocar es lo más. Sí, a mí me gusta ver las caras de la gente. Totalmente. La respuesta de la gente me hace mucha gracia, me sorprende, me pasa de todo, pero me hace mucha gracia. En la fiesta, es lo que noté yo, que había gente que quería cantar las canciones, que no lo había visto nunca y trataba de cantar las canciones. Y eso estaba buenísimo. O sea, eso se disfruta mucho. Yo miraba un chabón que estaba en la cola para el baño y estaba al lado mío, yo estaba con el cajón peruano al fondo y el chabón estaba haciendo la cola. Y no tenía otra que estar ahí escuchando. O sea, tenía que escuchar el cajón sí o sí porque estaba esperando para ir al baño. Claro. Y yo estaba desenfrenado y yo miraba que el tipo no. Ya está, estaba en esa situación involuntariamente, claro. Pero estaba teniendo que escucharme, me parecía muy simpática. La idea de que estaba en un público realmente cautivo porque quería entrar al baño, ¿entendés? Tenía que escucharme a mí sí o sí. Literalmente cautivo. Sí, sí, a la hora también, digamos, cuando se los ve arriba del escenario, justamente esto de conectar con el público. El otro día también en la fiesta se veía un poco eso también. Yo estaba ahí al lado del escenario con mi compañero y por ahí los veía por momentos a cada uno. Conectando con el público, así como haciendo caras, haciendo un gesto, haciendo una mirada o lo que sea, o riéndose, digamos. Y como que eso también atrae al público a la hora de estar ahí arriba del escenario. Como que supongo que también que la gente se prende también por eso, digamos, el entusiasmo que les ponen desde el otro lado. Claro. Si tenés una banda que... Sí. Yo creo que porque tiene que ver con que con invitar al compartir, como al hecho así como más simple de todo, como el acto así de compartir el momento, como que... es muy general lo que voy a decir, pero en general el artista como que yo creo que tiene ese un poco ese rol. Como que la persona que va a ver un espectáculo va a verlo porque por sí mismo en realidad no suele generar los momentos esos. Entonces el artista lo que tiene que proponer es un espacio donde exista un intercambio. Cual fuera sea, pisar pollitos, lo que sea, no importa lo que vos hagas. Por ahí no hablas con el público ni lo mirás, hay proyecciones, no sé. Algún tipo de diálogo, pero que ocurra uno. Es como que para... No, hay un diálogo, pero sin palabras. Claro. No, bueno, pero más... No, pero... Ahora me río de eso. No, no, pero creo que es... Que, por ejemplo, cuando haces humor, para que la gente se ría, tenés que poder reírte vos de vos mismo. ¿Cómo es eso por mí? Como nosotros entramos ya en un lugar donde relajamos un toque para tocar. Entonces la gente puede relajar porque estamos relajados en un plano nosotros. Entonces eso hace que la gente se relaje. Sí. Es decir, no se está escuchando ponerle una voz, en vez de estresarse por eso, disfrutarlo, y eso llega a la gente. Claro. Como que ayudas a que todo el mundo se pueda relajar. Sí. Sí, también, digamos, específicamente el otro día en Radio Lumpen, como que había gente de todo un poco, digamos. Era un evento que convocaba diferente gente, diferentes bandas, diferentes públicos. Peronistas y que, y no peronistas. Peronistas y no peronistas. Se vio claramente, yo no sé si lo entendieron, se pudo ver claramente la diferenciación política. Pero no, justamente eso, digamos, una persona que por ahí no conocía la banda o nunca lo subió en vivo, como que el hecho de poder conectar desde el público, digamos, el músico en sí con la otra persona que está del otro lado, como que justamente lleva a esto, digamos, a que la gente se levante, baile, mueva una cabeza, ¿no? Salvo que tenga dos. Eso sí son todos peronistas o si son todos no peronistas. Ahí mueve una. Claro, sí. No, pero sí, está buenísimo, digamos, justamente lograr eso que decía Juli hace un rato. ¿Cuál fue el lugar más extraño, más raro, más excéntrico que... ¿En que usaron látex? No. Una vez estábamos en el baño de Oroz y pintó hacer un recital ahí por la ventana y le pegué con la guitarra. ¿El lugar más raro que hemos tocado, más sí. extraño? O la situación más. No sé. La situación más extraña. Está pasando la policía. Yo no sé si. No está relacionada a la policía, me parece. No, por ahí tiene que ver con los invitados, por ejemplo. Por ahí se invita a alguien y no toda la banda sabía que esa persona estaba invitada y te das vuelta y tenés un músico tocando sí. con vos que no sabía que estaba. Claro, por ejemplo, un loco rapeando una vez y no entendía nada. Por ejemplo, claro. Es que en realidad todos los recitales tienen su parte rara. De repente aparece un morocho que te rapea. En cualquier momento ese va a estar grabado en un simple que sí, le estoy sí, comunicando yo, a los chicos. Yo quiero el tema de la sesión con el rapero este. Eres el que fabrica las cosas de látex. Claro, él es él, ¿no? El ideólogo de todo. Ah, ahora entiendo todo. ¿Cómo es? ¿Qué se siente cuando están tocando así con una persona, digamos, que rapea, que por ahí no tiene tanto que ver con el estilo y que por ahí quiebra un poco con lo cotidiano o lo común de ver en una banda? Bien, el personal es la primera vez que hacía eso. Lo armamos en vivo, la primera vez fue en vivo, improvisado, porque dijimos... Claro, ¿cómo? Te iba a preguntar, ¿cómo había sido la primera vez? Lo improvisamos, después de una fecha que armamos con ellos, se coincidieron con él y con Kilómetros Rap, que tocaba en ese momento él cantando. Uh-huh. Y en el Senado, la primera vez, sí. Y después cada vez que nos cruzamos con Joaquín le decimos vamos a tomar ese tema, vamos a tomar ese tema, y de a poco se fue armando y ahora ya tiene una forma. Ya está obligado. Gracias. Cada vez que está Joaquín, una sí, fecha, sí. Tiene que subir. Claro. Bueno, se puede decir que va a ser uno de los temas que se van a incorporar al próximo disco de. Va a ser grabado próximamente de alguna forma. De alguna forma. Seguro, sí. Va, no sé, capaz estoy metiendo presión, ¿eh? No, para nada, para nada. Ahora lo tenemos que grabar. Hay que grabarlo. No, pero es un tema, digamos, no que las veces que los he visto lo han tocado y como que suena muy bien, digamos. Entonces, como que es un tema que vende. No, nos levanta mucho. El látex te vende también. Claro, sí. Eso, con la pregunta esa de cómo es cantar con alguien que esté rapeando, te levanta, uh-huh. Te inspira a cantar de otra manera, a conectarte con otro tipo de. Uh-huh. De mencionar de las palabras, por decir, conectado directamente al corazón o al cerebro o a todo junto o al cuerpo o a la humanidad, si uno puede conectar, claro. Alargar un montón de rayos que se conecten con todos y cante toda una misma masa. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí, y eso es lo que pasa con la sensación. Te da mucha noción del ritmo de las palabras también. Sí, uh-huh. Y la intensidad que pueden tener algunas palabras y otras. Está bueno. Sí. Y siempre... No estoy de acuerdo. No, para uno que es cancionista, está buenísimo. Como esto, uh-huh. Están diciendo los chicos, como que tiene un uso y una velocidad que es como encontrarte con un. Usar una 486 y encontrarte con el paso a la Pentium. Es como wow, tipo 2.0. Claro. Es como que está buenísimo. Además, rap con guitarra criolla. Eso lo... Claro. Sí, y sí. Como sí, cajón sí. Peruano, sí. Pero aparte es un rapero que te pide tomar mate antes de empezar. O sea, esas cosas, claro. Son geniales. Esas cosas poco vistas. No, pero la verdad que sí, que está buenísimo. Y está buenísimo esto, digamos, la mezcla de sonidos, la mezcla de música, la mezcla de gente, digamos, que se puede encontrar en un mismo escenario, en un mismo momento, digamos. Claro. Y esta cuestión de la energía, digamos, que se transmite es zarpada, o sea, es como la sentís en el cuerpo, la sentís en la cabeza, la sentís en todos lados, digamos, y es eso, digamos. Cuando hicimos conexión, no falla la banda ancha. Claro, tal cual. Tiene que ver un poco con las voces también, porque cuando vos ves un grupo de músicos, conectan desde los instrumentos, pero las voces como que salieron, o como que llegaron un poco más lejos inclusive. Uh-huh. Como que un grupo por ahí no estaba viendo, pero está escuchando las voces, está escuchando algo más aparte. Uh-huh. Es una, imagínate, somos 8 personas, ¿entendés? Y como todos tenemos micrófonos, se escuchan todas las voces. Sí. Eso te tenía que impactar de alguna manera. Sí. Vas a decir, esto es una porquería, pero lo vas a poder decir porque te llegó algo. Pero algo bueno o malo vas a decir porque, sí, porque sí. Te llega, es inevitable. Sí, digamos, es como justamente esto, que sea un grupo conformado por diferentes artistas y que continuamente estén en rotación. O sea, el hecho de verlos y que el otro día cuando estábamos acá en la fiesta de Radio Lumpen, jodíamos con una compañera que tenía al lado como rotación, como la típica propaganda de rotación. ¿Y qué es eso, digamos? Es como, no te esperás que en un momento determinado como que tú te cambie toda la posición y que el que estaba tocando el bajo, te esté tocando el cajón peruano de la misma manera y con la misma energía. Entonces, como que no se ve todo el tiempo eso y es como lo bueno, digamos, o una de las cosas que más llama la atención justamente... del grupo, a mí por lo menos. Creo que más nos divierte nosotros tocar de las canciones, una de esas cosas. Claro. Sí. Una de las cosas que más nos divierte, creo que es eso. Sí, sí, sí. Aparte que no lo podés prever. No. Como es un grupo que nunca te llegas a acomodar una cosa. Claro. Como más porque cuando ya se acomodó, cambió el cantante, sí, cambió sí. La forma de tocar el cajón porque cambió otro, tocó uno un poco más bruto. Así nos aman los sonidistas de La Plata, nos claro, quieren nos todos. Nos quieren. Bueno, el muchacho de esta fiesta nos adoró. Sí. Antes de tocar dijo, muchachos son lo más, algo así. Sí, sí. Y después de tocar también. Eso fue lo bueno. Claro. Pero sí, hay sonidistas que se les nota que es como un desafío, que se ponen, se compenetran. Claro. Yo lo tenía en el Moura, que dijo, no, déjenlo. Claro. Y estuvo ahí pendiente de todo, tratando de ver, y cuando entendió cómo canta cada uno, cómo toca cada uno, se acabó el recital. Entonces hay que hacer claro. Otro más. Claro, hay que hacer otro más. Bueno, eso nos pasaba en Estación Provincial, cuando Sebastián Noriega nos hacía sonido, uh-huh. Después de varios tiempos ya él ya sabía, entonces cuando venían las partes, él subía los volúmenes para los solos, claro. Para las voces, y eso estaba buenísimo. Ese momento era como un diálogo que ya él sabía a qué momento venía eso, como era un mimo sonístico. Claro, claro. Y es que sí, porque, o sea, a la hora de... Mimo sonístico, acaban de hacer gestos de mimo. Claro. No, yo me quedé mirando diciendo que... Pero fue Víctor 7 igual, no se preocupen. No, digo esto de... Ya me perdí, ¿qué iba a decir? No, estamos hablando que somos un quilombo. No, pero que está bueno, digamos, y que es esto, digamos, es el desafío para la otra persona. Y para uno que también los está viendo, es como romper con esa estructura de que el toca abajo, toca el bajo, el que toca la guitarra, y es como, bueno, no. O sea, no tiene que por qué ser así todo el tiempo, digamos. Pero esa es la parte en la que la asociación es una asociación, digamos. También es como que tampoco hay una fila de integrantes fija. Uh-huh. Digamos, como que también es rotativo quién aparece o quién no, y quién, o sea, y quién está invitado y quién no. Entonces, quién toca qué y quién no. ¿Cuántos somos los que cantan? Como, no sé, como que es todo fluctuante. Eso hace que se renueve también para nosotros cada recital, sea una experiencia distinta y divertida, un experimento. Además, ninguno es instrumentista en sí, ninguno es puramente, o sea, puramente bajista, puramente claro, guitarrista, puramente percusionista. El único que hay una sola especificidad, que es que Víctor toca pandeiro. Hasta ahora ninguno de nosotros agarró el pandeiro, y además Víctor lo lleva como claro, profesional, y ya es invitado. Ahora lo invitan a grabar el pandeiro, lo invitan a tocar. Y se inventó un dispositivo que todavía no salió a la luz, que, en el cual es algo así como una orquesta humana, un set de percusión humano. Lo vimos el otro día. Cuando estaba tocando, no, ¿qué? No. ¿A eso le dicen? No. Ah. Porque ella en un momento me dio una mano para, porque no tenía una mesa. Sacaba el instrumento, no sé de dónde sacaba el instrumento el muchacho. O sea, de repente tenía el triángulo, sacó la otra maderita, de repente sacó un huevo así. El cuchillo. Un cuchillo también. Sí, tuve un arranque de violencia contra Crema del Cielo, que bueno, después aflojé. Se confundió cuando va. Se va cuando va. Se te achicó el bigote. Sí, claro, se me. ¿Cómo? Que se confundió con el grupo de cocina. Claro. También, que saca siempre batidoras, un wok. Claro. Un no, wok. Pero sí es. Entonces, wok man. El hombre wok. Muy bueno. Que es vegetariano. Defendiendo el derecho de vegetariano. Sí, es un vegano. Es un superhéroe vegano. Sí. Claro. Walkman. Wow, Walkman. ¿Cómo que no lo había asado? ¿Quién podrá ayudarnos? Y su pequeño llorón de salsa de soja. Sí, pero si no te negro. Acá de comenzar una nueva columna, acá de Cita Fantástico de cocina. ¡Ah, de humor! Era una historieta, ¿no entendés? Era una historieta sí, nueva, sí, era un radio sí, teatro. Nunca me presenta WAP. Todos los derechos registrados. Esa es la Papa Universal. No. Si Seba Lino está ahí escuchando. Si Seba Lino está escuchando. Claro. Ver, no robo la idea. Con la Papa Universal. Se nos está acabando el tiempo acá en la tarde, si está fantástico, pero si quieren podemos, como Ley nos ha venido a correr todavía. Una canción de oro. Podemos cantar un temita más. Caracol. Como para ir terminando, se están poniendo de acuerdo los muchachos. El viernes, si quieren, vayan al Moura mientras sí, piensan en la propaganda, que voy a tocar con el trío, con la Paunero Piró y con Joaquín Galeriano. Así que están todos Radio Lumpen y todos los que estén allá escuchando. Buenísimo. Están invitados. Y el sábado, Oroz tiene algo que decir ahora, que está ahí. No, vamos a una fecha que no es abierta al público, pero para comentarlo, que vamos a tocar para un instituto de que tiene a chicos que están recuperando las drogas. Vamos a estar tocando a la tarde. Está bueno, una experiencia que a veces tocamos en cosas que son fuera del circuito, digamos. Uh-huh. Y está buenísimo, como que nos nutren un poco. Salimos un poco de la movida del rock y del Walkman. Y el Walkman. Y salimos a ver qué hay más allá del circuito. Está buenísimo. Vamos a ir a recuperarlos del instituto. Más que agradecidos por esta visita que hemos tenido hoy acá en Zeta Fantástico. Gracias. Los esperamos próximamente cuando tengan ganas, cuando quieran, cuando tengan tiempo. Están más que invitados acá a la tarde de Zeta Fantástico. Bien. Se nos acaba el tiempo, son las 6:15 de la tarde. Nos hemos pasado un poquitito, pero no importa porque nadie nos vino a apurar. Vamos lento, justamente como el caracol. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Hemos pasado una tarde fantástica, una tarde maravillosa acá en los aires, en el aire de Radio Lumpe. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.